Bueno, y ahora te voy a proponer, Luis, vamos, que crucemos por el terraplén de la calle Las Heras. De la calle Las Heras hacia Suipacha. Sí, señor. El famoso terraplén que tanto dijeron. Sí. Y eso nos lleva a los terrenos del ferrocarril donde estaba la estación Mendoza, que yo recuerdo, que soy un ancianito, recuerdo que eso era zona pletórica de laburo. Sí, claro. Y hoy está abandonado. Para que tengas una idea, ahí está el taller, claro, ferroviario más grande, uno de los más grandes de Sudamérica, si no me equivoco. Si no es el más grande, es el segundo más grande de Sudamérica. Bueno, ahí se repara un tren hasta que se construye un tren. Mirá, ¿y ahora qué va a pasar con todo eso? Bueno, es un tema bastante, bastante álgido. Esto fue presentado en el Consejo Deliberante, una propuesta. Para meternos en esto debemos hacer un poco de historia y espero no aburrir a tu audiencia y mucho menos a vos, Tato, pero en el año 1940 se hizo el plan regulador donde se empezó a definir qué se quería hacer con ese espacio del ferrocarril. De hecho, en aquel momento se propuso llevar el ferrocarril a la zona donde hoy está el barrio Nimep. Quiero historiar esto porque la forma de meterse en un tema es tratándolo de historiar. Hubo en aquella época dos grandes precursores de todo esto que fueron de aquel concurso que se llamó el plan regulador, que fueron Ramos Correa, uh-huh, y el intendente Benito José de San Martín. Ellos hicieron un estudio de todo esto y fijaron las bases para que la Mendoza fuera una Mendoza no a 100 ni a 200, sino a muchos más años. Sin embargo, nos hemos encaprichado en tratar de destrozar la ciudad en forma permanente, ya llegando a la circunstancia actual, donde un gran urbanista me decía que para Mendoza no hace falta planificación, sino que lo que hace falta es un psicólogo, porque las cosas que están haciendo en la ciudad es de locos. Es desde ponerte una rotonda de piedra bola y sacar los espacios verdes, ver cómo se nos está muriendo el arbolado y no hacer absolutamente nada. En fin, es un tema bastante largo. Este espacio se decide hacer un concurso con el Colegio de Arquitectos, en el cual participa el Colegio de Arquitectos, la Federación Argentina de Arquitectos y la Municipalidad de la Capital. Se hace un concurso, este concurso lo gana un estudio de Buenos Aires, hace un proyecto, en el jurado se encuentra el secretario de Planificación de la Capital, el arquitecto Mario Isgró, y ellos premian a este proyecto, un proyecto que lo llaman sustentable, donde habían, vengo ahora de la Plaza Independencia, donde está el feriazo, viste, bueno, donde habían ferias de esa naturaleza, bueno, el lugar tenía unas condiciones bárbaras, mucho verde, muchos contenedores de agua, todo ciclovía, sin ningún tipo de vehículos para que circularan por ahí, la continuación de la calle Godoy Cruz, y que la forma más sencilla de hacerlo es a través de un puente, en fin, un montón de cosas. Cuando gana ese concurso, que aprueba la municipalidad del ganador, presenta la municipalidad al Consejo Deliberante un proyecto que no tiene nada que ver. Para que tengas una idea, el proyecto ganador pensaba en 70.000 metros cuadrados de superficie cubierta, o sea, de edificaciones. El que presenta la municipalidad tiene casi 400.000 metros cuadrados. Fíjate, y es importante entender que al lado de esto está el procrear, o sea, que toda la superficie del procrear, toda la capacidad de construcción está, te diría, absorbida por el procrear. Toda la densidad de construcción la absorbió ya el procrear de esa zona. Si al lado de eso le metés más, la verdad es que estamos enfrentándonos a una locura. Vos pensás que en Australia están con un proyecto de plantar 1.000 millones de árboles para enfrentar el cambio climático, y nosotros estamos planteando 400.000 metros cuadrados de construcción, donde lo único que vamos a conseguir es seguir generando una ciudad mucho más caliente, la temperatura de la ciudad está aumentando en forma permanente, y destruyendo lo verde.